necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Bienvenidas a todas a un programa más de El Pájaro Observador. Os mandamos un saludo a toda la gente que nos escucháis desde aquí, desde Cantabria, pero desde luego que también de una manera muy especial saludamos a toda la gente que nos escucha desde el 88.5 del FM Granaíno o desde la página de Radio Almaina. En el programa de hoy tenemos como tema principal la vuelta a lo rural. Por ello hoy nuestra pajarilla va a planear sobre estas zonas despobladas para avistar aquellas propuestas de vida de aquellas que aún luchan por crear en donde se ha ido instalando el olvido. Éxodo rural, la ciudad, revolución industrial. Desde el siglo XX el concepto y la realidad de lo rural han ido cambiando, desapareciendo o reconceptualizándose hasta el punto en el que algunas voces desde la sociología afirman que lo rural ha dejado de existir, o por lo menos como contrapunto de lo urbano. Las poblaciones de lo que hoy llamamos pueblos se han envejecido, han mermado. Sus economías no entienden de las lógicas del capital y quedan fuera de estas, a la vez que se ven obligadas a competir con ellas. Los fueros, los concejos, las juntas han dejado de existir y de ejercer como coordinadoras sociales. La España rural desaparece, pero esta tendencia se ve quebrantada por algunas dinámicas, por ciertos grupos, por ciertas personas que quieren recuperar o tejer nuevas vidas en lo rural. Comenzaremos aquí en Cantabria, donde Fer nos trae una entrevista con María Montesino, una persona que ha decidido vivir en y del campo. Y ha decidido, además, hacer esto en una de las zonas de Cantabria que precisamente sufre de despoblación, en la zona de Campo. Según el Padrón Municipal de Habitantes de 2018, la zona de Campo, aquí en Cantabria, es la que más porcentaje de población ha perdido. Y además, junto con Nansa y Liébana, es de las zonas cuya población está más envejecida. Nos saldremos de Cantabria y Dani nos traerá a David. David nos va a hablar de las explotaciones de los bosques. No solamente una explotación de producción o industrial, sino qué cosas podemos tener en cuenta a la hora de valorar nuestros bosques. Y ya sí que alzaremos el vuelo para irnos hasta Zamora, donde Esther nos va a presentar otra forma de hacer turismo, de entenderlo y de vivirlo. Y otra vez regresaremos a Cantabria, donde la pajarilla volverá a su nido, y hablaremos con Virginia sobre su proyecto, la Mina Colorá, que está en San Vitores, aquí en Cantabria. Cuenta la abuela del pueblo que hay un grito en la montaña, baja de noche hasta el valle y hasta el alba no se calla. Dicen que llora de pena de ver el valle inundado. Es el espíritu vivo del bueno de Simón Pardo. Se suicidó en la mañana que iban a echarlo de casa. ¿Cómo vivir sin raíces cuando no te queda nada? Dicen que aún pide justicia por semejante barbarie. En donde hubo 3.000 almas, ahora ya ni corre el aire. Cuentan de Vicente Alonso, que se enfrentó al policía con su bastón de madera, como olvidar aquel día. Dicen que pocos han vuelto a ver lo que queda ahí arriba. Hay un extraño silencio donde antes había vida. Vuela traición socialista. El 7 de julio aquel año, ejecutada la fuerza por guardia civil a caballo. Subidos a los tejados, gritaron que no se iban. Acabas de escuchar un trocito de la canción Jota para Riaño de Guille Jove, que colabora con Carlos Soto y María Desbordes en este tema que nos trae un poco a la memoria la desaparición del pueblo de Riaño. Este pueblo se transformó en pantano porque tuvo la mala suerte de caer en el Plan Hidrológico Nacional franquista. En 1962 se comenzaron las obras que acabaron con el gobierno del PSOE en 1987. Así, con este ejercicio de memoria, nos vamos a ir ya a la entrevista que nos ha preparado Fer con María. Hoy tenemos el placer de entrevistar para El Pájaro Observador a María Montesino, ganadera en La Lejuca, presidenta de la cooperativa Siete Valles de Montaña y miembro de la colectiva La Ortiga. Como podéis ver, es una persona muy interesante a la que queríamos llamar en varias ocasiones, pero para este programa pensamos que era un buen momento. Radicada en Campo, una de las zonas de Cantabria con mayores problemas de despoblamiento rural, seguro que puede orientarnos y darnos algunas claves sobre este tema. Vamos a llamar. Sí. ¿María? Sí. Hola, ¿qué eres, Fernando? Sí, soy yo. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Tú primero, qué tal todo? ¿Bien? Bien, espera, voy a subir un poquito el volumen. Ah, sí. ¿Me oyes bien, no? Sí, perfecto. Vale. Pues antes de llamarte, te hemos presentado a nuestra audiencia. En cualquier caso, nos queda la curiosidad de saber sobre ti. ¿Qué te llevó a sentarte en la zona de Cantabria donde estás y ser ganadera? Si la profesión te viene de familia o fue iniciativa propia. Bueno, yo nací en Torrelavega hace 30 años y luego he estado viviendo siempre en Santander hasta los 18. Estudié en Bilbao sociología y me vine a campo en el año 2005, digamos, de forma permanente. Hace 15 años de forma continuada, pero mi vinculación con el Valle de Campo es mucho más temprana. Hace 30 años que tenemos una casa en el pueblo de Fresno del Río, muy cerquita de Reynosa. Mi abuela era campurriana. Bueno, en fin, yo tengo un vínculo con este valle que se anticipa mucho más, o sea, que viene de mucho más atrás, digámoslo así, que desde los últimos 15 años, ¿no? ¿Por qué me vine aquí desde Bilbao? Pues mira, me vine, además del Departamento de Sociología de la Universidad de Bilbao, con la beca, con la tesis doctoral, etcétera, pues porque no me gustaba mucho el tipo de vida que llevaba allí. Disfruté mucho de los años, de la carrera, de aprender un montón de cosas, pero preferí en un momento dado dar un giro a mi vida y comenzar otro proyecto aquí, en el pueblo. Ajá. Y cuando llegaste, bueno, ya llevabas tiempo allí, pero ¿qué viste? De alguna manera yo os veo a las personas que vivís en medio rural y que tenéis que sois más jóvenes, os veo como testigo de un fuego que vive a través de las personas, ¿no? Un fuego que implica modos de hacer, hablar y vivir que se pierden en el momento en que dejan de tener uso. Cuéntanos, en el tiempo que llevas asentada allí, ¿has visto alguna evolución? ¿Hay más o menos gente viviendo en los valles en los que estás? ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo, muchas veces asociamos lo rural, digamos, el medio rural, solamente a la actividad agraria, ¿no? Que a mí me pasa en muchísimas ocasiones. Creo que, yo con 38 años no he sido testigo pues de lo que pudo ser, por ejemplo, de lo que pudieron ser mis padres, de la desarticulación del campo en los años 50-60. Me refiero a cuando se empieza a llegar la industria, la gente se va de los pueblos a la ciudad, un poquitín ese éxodo rural del que se habla, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo, más que en lo rural, en lo agrario, sí que noto que cada vez menos gente quiere trabajar, o sea, porque vivir en el campo es una cosa, pero vivir del campo es cada vez más complicado. En este sentido sí que veo que las nuevas generaciones, pues quizás no todo el mundo vaya a tomar el relevo de seguir viviendo del campo, ¿no? A través de la ganadería, de la agricultura, de la producción de alimentos, al fin y al cabo. Yo ahí sí que lo veo pues más complicado. Sí que es verdad que creo que lo más importante es el modelo, es decir, la gente se queda o no se queda porque hay modelos que se facilitan, modelos de vida me refiero ahora, ¿no? O sea, sí. Y muchas veces hay modelos que no se impulsan y hay otros que se favorecen. Entonces, al final, es una decisión que es muchísimo más compleja de lo que una persona pueda o no querer hacer. Hay gente que se quiere quedar y no puede quedarse. O que quiere venir y no es tan fácil venir teniendo una forma de vida también económicamente viable, ¿no? Porque hay que vivir, al fin y al cabo. Claro. Porque es que, de hecho, según los datos que manejamos un poco en el programa, algunos sí. de los valles más afectados en Cantabria por la despoblación son los del sur, precisamente donde estás. Sí. A efectos prácticos, ¿qué implica vivir en un pueblo que sufre de este despoblamiento? O sea, ya no lo digo solo de cara a lo que puedas o no puedas hacer como forma de vida, de trabajo, sino sí. también qué implica a nivel de servicios, a nivel de, bueno, de infraestructura básica. Sí, bueno, nosotros estamos en el Valle Campo. En mi caso en concreto, yo vivo en un pueblecito que está a 1,5 kilómetros de Reynosa. Reynosa ya es una población un poquito más grande, pues que ya tiene, que ya te facilita muchos servicios. Pero, por ejemplo, también el sur de Cantabria, Valderredible, que está mucho más despoblado que aquí, o los pueblos de más cercanos de Alto Campo, ¿no? Más cercanos a... O sea, más lejanos a Reynosa, perdona. Vivir al final en pueblos pequeños, pues tienes menos servicios. Luego hay dependencias que no quisieras tener, pero tienes. Por ejemplo, tener varios coches por familia, que en una ciudad más grande puedes, digamos, disponer de un transporte público. Sin embargo, en los pueblos, pues al final necesitas coche para ir a hacer las compras, para ir al médico, etcétera. También veo muchísimas ventajas, ¿eh? O sea, veo muchísimas ventajas. Por ejemplo, ser menos habitantes por kilómetro cuadrado me parece una maravilla, pero de nuevo depende también del modelo que tengas en la cabeza de vida digna, ¿no? O de vivir bien, quiero decir. Para mí, por ejemplo, que haya poca gente no es un problema. Incluso ahora mismo, pues también se han hecho un montón de... se ha facilitado mucho las conexiones también en los pueblos, ¿no? En este sentido, yo qué sé, pues tener, por ejemplo, internet para personas que también necesitamos conectarnos y personas que entendemos que la vida deseable no es la vida digitalizada al 100%, que yo siempre digo lo mismo. No podemos depender solamente de tener internet, ni todo el trabajo en el pueblo tiene que ser teletrabajo, ¿no? Claro. Pero viviendo del campo y queriendo vender una producción de alimentos, sí es necesario tener conexión, ¿no? A través de conectar con el mundo para poder vender esos alimentos. Quiero decir, todas estas cosas al final también pues han avanzado bastante, ¿no? Entonces, luego también están los fondos europeos de ayudas líder, ¿no? Que también pues los ayuntamientos locales también procuran emplearlas en este tipo de mejoras, ¿no? Dentro de lo posible. O sea, quiero decir que a veces es más el modelo que tiene la gente en la cabeza de éxito, de vida digna, que la falta de servicios. Luego, en concreto en Cantabria, yo creo que además también las distancias son muy cortas para todo, ¿no? Pero sí que es verdad, vamos, no te voy a negar que, por ejemplo, el tema de la sanidad, de la educación, evidentemente, pues aquí este año pasado estuvimos también luchando, pues por ejemplo, por que no desaparecieran los pediatras de Reynosa, ¿no? Que al final es una comarca que tiene, pues lógicamente da servicio a muchísimas familias con niños pequeños, como es mi caso, ¿no? Y cambiando de pregunta, emocionalmente, ¿qué implica? O sea, y esto te pongo un ejemplo, porque yo siempre me imagino una situación, bueno, parecida, una situación exagerada, pero es una situación que describen en un libro que se llama Lluvia Amarilla, en el que se describe la vida del último habitante de un pueblo ficticio del Pirineo Aragonés. Digamos que describe la angustia de ser el último testigo de un modo de vida, de un lenguaje y una identidad. En cualquier caso, aunque tal vez sea una visión demasiado derrotista, desde vuestros colectivos y vuestras iniciativas, ¿qué ideas proponéis? ¿Cómo mantenéis vivos y transformáis los modos de vida de aquellos valles a los que pertenecéis? Nosotros, a ver, desde el punto de vista emocional, que me preguntabas al principio, ¿no? ¿Qué implica ver muchas veces desaparecer formas de trabajar? Por ejemplo, que yo lo veo cada 2x3, estás con gente mayor y les preguntas cosas para aprender. Oye, pues ¿cómo era el manejo de las... yo qué sé, de los comunales, de las praderas, en qué época hacíais esto con los animales, cuándo hacíais lo otro con las huertas, etcétera, ¿te da pena? Yo, por ejemplo, en lo que tiene que ver directamente conmigo, mi abuela era campurriana, era de esta zona, entonces hay muchas cosas que vas viendo desaparecer, desde, pues no sé, las antiguas horneras en las casas, por ejemplo, donde se cocía pan, a formas de relacionarse, ¿no? Aquí yo siempre defiendo, soy una grandísima defensora de los comunales, de los pastos comunales, por ejemplo, ¿no? Gestionados a través de concejos y juntas vecinales, y al final son maneras de hacer que quedan queda como su reflejo, ¿no? Como si quedase todo en algo administrativo, burocrático, que no tuviera que ver con una manera de vivir en común con el resto de personas, ¿no? Que estamos en los pueblos. Entonces, ahí sí que es verdad que con cierta pena, ¿no? Lo que comentabas después de qué ideas proponemos desde nuestros colectivos, pues con la Ortiga Colectiva, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, llevamos ya 15 años trabajando por proponer también maneras de hacer cultura que no tengan que ser, que no tengan que estar basadas también en esta idea como muy paternalista y muy romántica del pueblo como algo solamente folclórico, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, desde este sentido, nosotros tenemos una visión ecofeminista, tenemos una visión que defiende muchísimo las redes de apoyo mutuo, que también hemos participado, por ejemplo, y ahora me voy a Siete Valles de Montaña, la cooperativa a la que pertenezco, ¿no? Hemos estado también defendiendo la Red Cántabra de Desarrollo Rural, o sea, maneras de hacer muy distintas, que también son culturales. Trabajamos mucho el ámbito de la alimentación, de la ecología, de los feminismos, de las letras. Tenemos talleres itinerantes también, intentando adaptarnos un poco pues al entorno, pueblos pequeños, intentar descentralizar la cultura, que no todo se haga en Santander, que no todo se haga en las ciudades, sino que los pueblos pequeños también puedan tener ofertas diversas, ¿no? Y un poco por ahí. Y también entendiendo, al fin y al cabo, que la cultura es lo que estamos haciendo entre todos y todas, ¿no? No tiene que ser, no es algo fijo, no es algo estático, no es algo que ya nos venga dado, sino que al final es lo que hacemos todos y todas y la manera que tenemos de relacionarnos entre nosotros. Efectivamente. Muy buen apunte ese último, además, de la cultura como algo vivo. Y sí, como algo, sí, sí. De hecho, la cultura rural, si se puede hablar de una cultura rural, también es algo vivo y como tal se va transformando. Sí, sí, así totalmente. Que, bueno, pues ya por último, te queríamos preguntar qué le dirías a alguien que quisiera animarse a ir a una zona con una problemática parecida, ¿no? De un despoblamiento, demás. ¿Y tienes algún consejo de veterana que pueda servir para quien quiera comenzar algo en un sitio así? ¿Algo, bueno, ligado al territorio o no necesariamente? Sí. Bueno, yo fíjate, Fernando, y yo, la primera vez que vine aquí, nosotros montamos un restaurante, mis padres y yo, ese nosotros somos mis padres y yo, estuvimos durante 10 años pues dando de comer a la gente. Ahora tengo una ganadería porque mi pareja ya tenía vacas y yo me incorporo a ese proyecto y generamos otra historia, otro proyecto diferente. Yo creo que alguien que tenga que venir, sobre todo desde la ciudad, que entiendo que es como me estás haciendo la pregunta, ¿no? Sí, como vine yo desde la ciudad al campo, yo creo que siempre hay que venir sin prejuicios y sobre todo entendiendo que el campo que nos vamos a encontrar en Cantabria es un campo que no tiene tantas diferencias con la ciudad. Es decir, no es lo agrario, es el medio rural. Yo tengo un montón de vecinos que son funcionarios, que trabajan en oficinas, que trabajan en las fábricas, que van a comprar a los grandes supermercados y las grandes superficies, que compran también por Amazon. Es decir, yo creo que la base, el clic, es el modelo. ¿Cómo quieres vivir en el campo? ¿Cómo quieres vivir en el medio rural? Yo creo que ahí es donde el medio rural ofrece infinitas posibilidades que en la ciudad se han ido perdiendo. Bueno, ahora mismo el COVID ha sido una demostración clara también de cómo las personas que estamos en el medio rural hemos sido, entre comillas, privilegiadas, ¿no? Por nuestra propia manera, es decir, por nuestro entorno, si lo quieres decir de alguna manera, vivir en casas con jardín, tener campo, tener árboles, tener esa distancia social que para nosotros es habitual, ¿no? Al uh-huh. ser pocos, y muchas veces, yo a veces veo gente, ¿no?, que dice, ay, pues me encantaría el campo y tal, y lo ven como una especie de idea romántica, ahora está como muy de moda, ¿no? Esto es lo puro, lo bonito, lo maravilloso, y bueno, aquí hay conflicto como en todas partes, hay problemas como en todas partes, y sobre todo los modelos de vida ya nada tienen que ver con el modelo campesino de antes de los años 50, ¿no? O sea, que se desarticula en Cantabria en esa época. Entonces se van a encontrar un campo que es mucho más parecido a la ciudad de lo que se puedan imaginar. Pues con esto prácticamente cerramos. Si quieres añadir alguna cosa más que haya quedado ahí en el tintero y que quieras comentar. Pues sí que me gustaría añadir una cosa. Bueno, en primer lugar, agradecerte que me hayas llamado para participar en tu programa, que estoy encantada de hacerlo. Y sí que me gustaría comentar un poco, para poner el punto final, ¿no?, de sobre lo que estábamos hablando en cuanto a la despoblación y demás. Creo que es hora de reivindicar, y mucho, a los productores locales. Y ya no hablo solamente de ganaderos, compañeros y compañeras que están cultivando huertas, que están haciendo miel, que están haciendo quesos, que están haciendo yogures, etcétera. Creo que es muy importante apoyar a personas, muchas de ellas jóvenes, personas que venimos a tener familia también a los pueblos y a producir alimentos. Creo que es fundamental ahora mismo apoyar todos estos proyectos locales, que estamos trabajando además con criterios agroecológicos y defendiendo el kilómetro cero, porque tiene mucho que ver con el mundo que queremos vivir el día de mañana, ¿no? Con un mundo más respetuoso con el medio ambiente, con los animales, con los entornos. Creo que es fundamental empezar por casa. Y en este sentido, siempre hay que recordárselo a los políticos, a las administraciones y también a los consumidores, ¿no?, que tenemos que apoyar estas redes también de apoyo y de cercanía, ¿no? No se nos puede dejar morir, entre comillas, ¿no?, a los pequeños productores. Yo creo que ahí hay un trabajo por hacer muy importante en Cantabria. Perfecto. Pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo y las reflexiones que has planteado, que son todas muy interesantes. Y nada, te deseamos suerte con los proyectos que tienes entre mano y hasta otra. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La siguiente entrevista corre a cargo de Dani y se la va a hacer a David. Es un compañero ambientólogo e ingeniero forestal de aquí, de la Tierruca, pero que nos va a hablar desde la República Checa. Os dejamos con la entrevista. Bueno, pues tenemos al otro lado de nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos a nuestro compañero David, que ya estuvo aquí en una entrevista de Cántabros por el Mundo. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo. Bienvenido al nido. Y nada, bueno, hoy te habíamos llamado para preguntarte un poco, ¿cuál crees que son un poco las soluciones para conseguir desarrollar un equilibrio entre el campo y la ciudad? ¿Ves posible que la gente vuelva a vivir no solo del campo, sino de actividades laborales ligadas al territorio? Y bueno, igual un poco en concreto en el caso de Cantabria. Sí, a ver, las ideas están claras y la situación de Cantabria en particular aún más clara. Tenemos unos recursos muy importantes y está claro que no estamos aprovechándolos como podríamos. Entonces, en mi caso particular, las ideas que yo quiero plantear con vosotros y compartir es que, especialmente en el sector de los bosques y de la madera, hay todavía unos grandes recursos que podrían ayudar a mucha gente a volver a las zonas rurales o a volver a sentarse o a sentarse por primera vez y revertir ese flujo de gente concentrada simplemente en las ciudades y alejada de toda la naturaleza. Bueno, pues entrando un poco en este tema de la madera como una vía para fijar población en el medio rural, ¿qué nos podrías comentar? Ante todo, lo principal sería poner un poco en contexto la situación de Cantabria y que cuando hablamos del sector de la madera, a mí me gustaría englobarlo algo más así como en el sector de los bosques y de las plantaciones. Porque no solo es el recurso de la madera lo que podemos obtener a partir de los bosques, podemos obtener otra multitud de productos o de servicios también que serían compatibles con el hecho de fijar población y de ayudar a revertir y aumentar ese vaciado de España. Por poner un poco en contexto las cosas, sobre todo a nivel de magnitudes y de superficies, me gustaría, lo primero, Cantabria tiene más de 5.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que es algo así como el 1% del territorio español. Pero a su vez tenemos el 1,38% de la superficie forestal española. Es decir, tenemos mucha más proporción de bosques que algunas comunidades. A su vez, poniendo en contexto todo, la superficie forestal de España es aproximadamente del 50%, mientras que en España es del 68%. Así como luego hay que diferenciar entre superficie forestal y superficie arbolada. De este 68% que hablamos de Cantabria, el 40% es superficie arbolada, del cual, de ese 40%, el 21% son plantaciones forestales. Para poner en contexto y saber diferenciar entre los distintos términos y para no confundir a todo el mundo con los datos. De ese 21% de plantaciones, el 93% es de eucalipto y el 6% es de pino. Eso quedaría un 1% de una miscelánea de cosas, pero para que veamos también las proporciones y la comparativa entre eucalipto y pino, pues ahora mismo no tiene color. Eso hace básicamente aproximadamente una producción de 600.000 metros cúbicos por año de madera. Dependiendo de las fuentes, varían un poco los datos, pero más o menos las magnitudes serían estas. Todo esto hace un balance de alrededor de unas 1.100 empresas relacionadas con la industria maderera, en el cual habría empleadas unas 7.000 personas, de las cuales 2.000 son empleos directos. Y se calcula que el beneficio económico que aporta todo este tipo de sector a Cantabria es de unos 12 millones de euros. Todo esto en contexto, pues como vemos, hay un gran volumen de negocio, y ahora vienen los datos que a mi parecer son aún más interesantes. Según la Asociación de Cantabria de Empresarios de la Madera y el Mueble, Cantabria consume 1 millón de metros cúbicos de madera, de los cuales la región solo es capaz de producir 400.000. Es decir, somos deficitarios en madera. Es decir, podríamos producir madera directamente para consumo local. Por otro lado, tenemos un déficit también de trabajadores de la madera en el sector de la madera en Cantabria. Aproximadamente un 40% de los trabajadores que hay en el sector vienen de fuera de Cantabria, tanto de España como de otros países. Y eso ocurre básicamente por varios motivos. Los principales es, no hay ningún tipo de cultura forestal en Cantabria, a pesar de la cantidad de bosques y de áreas verdes que tenemos. Y luego no hay ningún tipo de formación reglada relacionada con el sector de la madera. Esto es parcialmente, según si lo decimos así no lo concretamos, mucha gente me va a decir que sí, que tenemos algún tipo de formación de grado medio superior relacionada. Pero no hay formaciones específicas para trabajar en el sector. Estamos hablando de motoserristas, estamos hablando de gente relacionada de primera mano con las empresas de la industria maderera. Dejando un poco el sector de la madera propiamente dicho, ahora mismo hay mucha gente haciendo actividades relacionadas con la madera, como por ejemplo podría ser la incentivación de la cría de abejas y la producción de miel, así como recursos relacionados con los bosques que no son propiamente madera, como sería por ejemplo las setas, en una proporción muy minoritaria que también está muy, muy poco aprovechada en Cantabria. Y luego tenemos obviamente una de las grandes vertientes que sería el tema de aprovechamientos relacionados con el turismo. Tenemos básicamente varias zonas de áreas recreativas que ya están proporcionadas por varios ayuntamientos, desde Sámano, en Viernoles con el Monte Dobra, en Valdáliga, el Monte Corona, que ya habéis nombrado en otros programas, sí. El Monte Ijedo o el Monte Ucieda. Todos ellos tienen una vertiente relacionada con el turismo, que al fin de cuentas es un recurso más y que tiene su valor económico, así como la repercusión que tienen en sus respectivas comarcas, que a fin de cuentas es restaurantes, alojamientos turísticos y actividades deportivas. El ejemplo más claro, por ejemplo, sería el soplao, la carrera del soplao y todo el mundo que se ha montado alrededor de ello. Más cosas relacionadas con lo que estamos hablando. Es muy importante y lo he querido clarificar desde el principio, la diferenciación entre el bosque y las plantaciones forestales. No lo quiero hacer como una separación mala, pero sí quiero hacer separación en plan de los recursos que se obtienen de las plantaciones forestales, que básicamente es madera, pero como hemos dicho somos una región deficitaria en madera, y lo que supone. Eso supone, por ejemplo, a bote pronto, hablar de certificaciones forestales, que es otro sector en el que se podría tanto invertir como ser un nicho de trabajo. El tema de las certificaciones, la gente que necesita hacer ese tipo de certificaciones y los procesos que conllevan esas certificaciones, tanto a nivel de asesoramiento forestal como a su vez de preparación de las parcelas forestales o de los terrenos para poder cumplir con estos requerimientos. Y luego, por último, pues ya a nivel de instituciones, a nivel de instituciones o relacionado más un poco con la política, Obviamente falta un impulso, a pesar de que no toda la culpa es directamente de los gobiernos. Y esto es básicamente relacionado con la distribución de la propiedad que existe actualmente en el monte en Cantabria. Para hacernos una idea, el 70% de los montes de utilidad pública en Cantabria son propiedad de las administraciones locales y las juntas. Es decir, no es directamente el gobierno regional. Y un dato bastante curioso que a mí siempre me gusta relacionar es, de este 70% de los montes de Cantabria que lo gestionan las juntas vecinales, en él se produce el 86,5% de los incendios de Cantabria. Relacionar con esto, con los incendios, a pesar de lo que estamos hablando, es de fijar población. Para mí es uno de los factores clave, dado también esa falta de especialización, esa falta de cultura forestal que hablábamos y de formación. Nos pasa lo mismo con el tema de los incendios. Tenemos muy poca gente especializada en la extinción de incendios, a pesar de que somos una de las regiones con una gran incidencia de incendios forestales. Todo esto relacionado, pues, provoca que alrededor de 9 millones y medio de euros cada año tengamos de pérdida solo relacionado con el problema de los incendios. Eso básicamente es dinero que se está dejando de invertir en los bosques y que básicamente, pues, se podría dedicar a otro tipo de inversiones forestales. Podría hablar mucho de este tema largo y tendido, pero no es la idea del programa. Relacionado con inversiones, actualmente en Cantabria se ha aprobado hace menos de un año el Plan de Aprovechamientos Forestales, que suena algo relativamente pequeño, a algo bastante poco importante, pero para que hagáis una idea de las magnitudes de este tipo de programas que básicamente están olvidados y la gente ni se ha preocupado en ningún momento en informarse y ver la repercusión que podría tener, simplemente para aprovecharlo, para un terreno de alguien que tenga en desuso o que simplemente sea una herencia olvidada. Este plan de aprovechamientos forestales afecta al 50% de la superficie forestal de la región, lo cual es una barbaridad. Afecta a la totalidad de los montes de utilidad pública, de los 484 montes de utilidad pública, relacionado otra vez con las juntas vecinales y las administraciones locales, que es dinero que incide directamente en los pequeños pueblos y en asegurar una sostenibilidad y un futuro para ese tipo de pequeños de aldeas y pueblos que están básicamente rodeados de monte. Entonces, mirar hacia ese monte que tiene alrededor, yo creo que será la solución para poder fijar población y que no sigan desapareciendo. Y relacionado esta vez sí ya a un nivel regional, en su día existió el Plan de Modernización y Reactivación Forestal, que iba a abarcar el periodo 2014-2020, fue impulsado por el antiguo gobierno del PP y que por una cosa u otra al final tampoco se llevó a cabo. Es decir, ese plan específico que iba hacia un nicho muy importante para Cantabria se quedó en agua de borrajas y tampoco llegó a término. Todos estos datos pues simplemente pues hacen entender un poquitín el problema que existe en Cantabria y el gran potencial que tendría este sector si se dedicara un poco más de atención desde todos lados, tanto desde la población como desde las administraciones de cualquier tipo, desde administraciones tan pequeñas como una junta vecinal hasta el gobierno regional. Y todo eso en comparación repercutiría en unas condiciones de vida mucho mejores para todo el mundo. Actualmente, con las plantaciones y los bosques que tenemos en Cantabria, Cantabria es capaz de fijar el 112% de sus emisiones de carbono. Es decir, somos capaces de fijar más carbono de que actualmente producimos como región. Si esto lo lleváramos a, digamos, a aumentar esa superficie de arbolada, aumentar esa superficie forestal que hablábamos antes, ese sumidero de CO2 sería aún mayor. Nos convertiríamos en un sumidero de CO2 muy importante también de cara a nuestra salud y de cara al resto del territorio. Por todo esto, yo siempre he pensado que es un sector tanto deficitario y que a la vez es un sector clave para el poder fijar población dentro del territorio de Cantabria. Sí, pues la verdad que son datos muy interesantes y bueno, sin duda se abren ahí distintos frentes que bueno, yo creo que deberíamos abordar en futuros programas con más calma. Pero bueno, por hoy la verdad que muy interesante todo lo que nos has comentado. Así que muchas gracias, David, por estar otra vez más aquí en El Nido. Y nada, esperamos verte pronto de vuelta, cuando quieras. Nada, encantado siempre de hablar con vosotros. Y nos nuestra pajarilla ahora sí vuela hasta Zamora, donde sigue hablando con personas del entorno de las ciencias ambientales. Esta vez será con Esther. Y Dani nos trae la entrevista. Conectamos ahora con Zamora para hablar con otra compañera, con Esther, que nos va a hablar sobre el turismo de naturaleza. ¿Qué tal estás, Esther? Hola, Dani. Buenas tardes. Muy bien, estamos por aquí. Bienvenida al Nido de Distancia. Antes de nada, ¿cómo definirías brevemente el turismo de naturaleza? Bueno, el turismo de naturaleza yo creo que es fácil de definir. Es un concepto como muy, muy intuitivo. Básicamente se trata de viajar a enclaves o espacios naturales para realizar actividades que pueden ser desde observar simplemente un paisaje, fotografiar fauna o realizar senderismo. Pero sí que haría hincapié en la diferencia con el turismo sostenible o el ecoturismo. Uh-huh. Para mí, creo que a veces se define el turismo de naturaleza de forma equivalente a ecoturismo y no siempre se puede calificar como sostenible el turismo de naturaleza. El ecoturismo tiene un componente de responsabilidad con el desarrollo sostenible que no está presente en las actividades turísticas en general ni en todo lo que se considera turismo de naturaleza en particular. Uh-huh. Aunque pueda parecer extraño o pueda sonar raro que lo natural y lo sostenible no estén en el mismo paquete. El ecoturista va más allá, tratando de que su visita, sus actividades en el medio natural, hablo de la naturaleza en el medio rural, porque uh-huh. también existe naturaleza en entornos urbanos y periurbanos, que esas actividades contribuyan a conservar el medio ambiente y al desarrollo socioeconómico en las comunidades locales que se visitan. Sin embargo, sí que considero que hay una percepción un poco equivocada de que una actividad turística, solo por el hecho de realizarla en la naturaleza, ya se pueda llamar ecoturismo. No siempre que se hace turismo denominado de naturaleza, estás haciendo un turismo sostenible. De hecho, hay veces que se hacen actividades en la naturaleza que creo que ni siquiera se pueden calificar de turismo, porque si tú viajas a un lugar natural, pero ni siquiera pernoctas en un alojamiento rural de la zona o ni siquiera comes en esa zona, y ya no digamos el comprar algún objeto de artesanía local, por ejemplo, no estás haciendo ni siquiera turismo. Y no lleguemos ya al nivel de visitar un lugar, un enclave natural, y dejar lo típico, dejar basura, por ejemplo, en ese lugar. ¿Estás haciendo turismo de naturaleza? Quizás sí, porque estás yendo a la naturaleza, pero no estás siendo sostenible en absoluto. Uh-huh. Y tampoco estás haciendo ecoturismo, porque el ecoturismo implica una contribución al desarrollo comunitario que no estás haciendo, ni económica ni ambientalmente. En esa línea de estos dos conceptos que comentas, ¿crees que para los habitantes de las zonas rurales, crees que ellos quieren basar su desarrollo en este turismo de naturaleza o ecoturismo? Bueno, en cuanto a estos habitantes, yo creo que cuando se viaja a las zonas rurales, a zonas que suelen sufrir despoblación, desempleo, en las que faltan ciertos servicios o no hay servicios públicos de calidad muchas veces, pues si les preguntamos qué os parece que gente de otros sitios os visite, vaya a estas zonas rurales, normalmente no van a decir que les parezca mal. Pero es fácil que no lo vean con tan buenos ojos si los visitantes no dejan en buen estado el entorno o si a lo mejor haciendo una ruta de senderismo no cierran al pasar las portillas de los cierres para el ganado. Si en cambio los turistas se comportan de forma cívica, duermen en una casa rural del pueblo, si compran artesanía típica, probablemente no solo no les importará que se desarrolle el turismo en su localidad o en su comarca, sino que además estarán contentos y ellos mismos podrán llegar a tener iniciativas o a desarrollar actividades que ofrezcan servicios a los visitantes. Entonces, pienso que los habitantes de las zonas rurales suelen estar orgullosos del patrimonio natural y del patrimonio histórico-cultural, ya que al fin y al cabo son como guardianes un poquito de estos elementos, uh-huh. y que el turismo para disfrutar de esos recursos suele ser bienvenido para poder constituir un medio de vida para ellos. Pero bueno, como decimos, se tienen que dar unas ciertas condiciones de responsabilidad ambiental, social, por parte de todos los actores para que se pueda hablar de ecoturismo. Lo ideal sería que se preguntase y se tratase de hacer partícipes a los habitantes de ese medio rural de los proyectos de este tipo de turismo, que ellos mismos pudiesen ver los beneficios de que su desarrollo se base o al menos tenga como un componente importante las actividades ecoturísticas y en la naturaleza para contribuir a su desarrollo. Que de eso se trata el ecoturismo, de contribuir al desarrollo local de verdad, no de que el medio natural y el medio rural sean meros proporcionadores, digamos, de recursos naturales que se usan, se disfrutan, pero sobre los que se causa un impacto negativo al visitarlos y que tras ello ni siquiera se ve allí un beneficio económico, ya ni siquiera queda a veces el beneficio monetario. Y cuando hablas un poco de que afecte al medio rural y que hay un beneficio económico en el medio rural, ¿hasta qué punto llega a todas las zonas de una comarca rural, por ejemplo? Ya que a veces hay zonas que, pues, pequeños grandes núcleos que tienen más servicios de alojamiento, restauración. Este turismo sostenible o ecoturismo, ¿crees que realmente consigue afectar positivamente a todas las, lo que podría ser una comarca o una región, o realmente queda focalizado en determinadas zonas, inevitablemente? Sí. A veces quizás se pueda correr ese riesgo que exista un polo de atracción turística en una determinada comarca y que otras zonas puedan permanecer deprimidas en términos poblacionales, a lo mejor, y de generación de empleo local, pero yo creo que sí que se puede llegar a revitalizar toda una comarca. Solo el hecho de que una localidad un poco más grande, de una zona rural, tenga el ecoturismo como un pilar importante en su desarrollo, creo que ya es positivo, partiendo de la base de que hay comarcas en las que incluso esa propia cabecera comarcal ya está sufriendo una sangría demográfica. Entonces, si desarrollamos el ecoturismo a partir de esa localidad principal, ya se está haciendo un beneficio a toda la comarca. Luego, por otra parte, sí que los gestores públicos, yo creo que a nivel local tienen un papel muy, muy importante a la hora de planificar, de asignar recursos, cuando se diseñan iniciativas, por ejemplo, desde los grupos de acción local que afectan al sector turístico, yo creo que se tiene que tener en cuenta también el promover que las personas que quieran trabajar en este sector pues quieran desarrollar su proyecto vital y empresarial en otras localidades y no solo en la cabecera o en la capital de la comarca. Claro que también es cosa de los propios empresarios, que tienen que apostar por esas otras localidades más pequeñas. Hay que tener en cuenta la necesidad de servicios y de infraestructuras que puedan existir o surgir, tanto para vivir estas personas como para trabajar. Entonces, si solo lo tenemos focalizado en la cabecera de la comarca, pues claro, al final se va a ir todo ahí, como bien apuntas. Pero sí que estando solo el foco principal en la cabecera, también se puede llegar a revitalizar toda la comarca. Yo creo que sí que es posible. Y has mencionado un poco el papel de los empresarios, ¿no?, a la hora de hacer ciertas inversiones y tal. ¿Qué papel tiene la administración pública en modo de subvenciones, concesiones, etcétera? O por otro lado, ¿hasta qué punto la autogestión es una alternativa posible en cuanto al turismo sostenible, ecoturismo? Sí, pues eso, a mí me parece fundamental la implicación de las administraciones públicas. O sea, es que tienen en sus manos toda la ordenación del territorio, la planificación, los programas que puedan relacionarse con el turismo. Y claro que hay ayudas públicas que sí, bien diseñadas y asignadas de forma eficiente, pues siempre son útiles para animar a invertir a los empresarios. Pero yo creo que hay algo más allá de las ayudas directas. Creo que es esencial la implicación más directa de las administraciones, ya sea solo de forma pública o de forma público-privada. Por ejemplo, hay alojamientos rurales gestionados por ayuntamientos que emplean a gente de la zona. Pueden estar empleados para atender en la recepción, para limpiar, para cocinar. Para un emprendedor, además, hacer solo todo el trabajo puede ser difícil. El irse a una zona rural, el invertir en ella, montar la empresa, vivir allí. Pero si se genera algún tipo de ayuda, como facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, pues a lo mejor puedes también animar un poquito a la iniciativa privada. Y entonces ya sería una cosa un poco más público-privada. O sea, creo que el papel de la administración es importante a muchos niveles y no solo a nivel monetario, a nivel de dar una subvención o una ayuda de dinero. Los proyectos empresariales de turismo en el medio rural no son solamente hacerlos viables económicamente. Si queremos que el empresario se vaya a vivir allí, que tenga su familia allí y que dé empleo a gente que también viva en la zona, que al final es de lo que se trata, no de que solo vayan a trabajar allí, sino de que vivan allí, pues creo que hay otros apoyos que también se le pueden dar desde los ayuntamientos de estos municipios, que no son solamente ayudas económicas directas, que por otra parte muchas veces los ayuntamientos pequeños no tienen esa capacidad de aportar dinero, pero sí a lo mejor de abrir una casa que está en el pueblo o de mover la cosa de otra manera. Luego está también el tema de la estacionalidad, que es un tema que se suele hablar mucho. El problema de que en determinadas épocas, principalmente el verano, en función de la zona, ¿no?, haya una masificación, una llegada grande de turistas y otra época en la que prácticamente no haya gente. ¿Se puede hacer frente de alguna forma para que haya una integración a lo largo del año del turismo? A ver, a mí es verdad que desestacionalizar me parece muy difícil, al menos aquí en España, hablando en el contexto español, porque llevamos como muy dentro metido el concepto de las vacaciones de verano. Es cierto que a lo mejor en el medio rural, si nos paramos a pensar, pues no todo es verano. Tenemos, por ejemplo, los deportes de invierno, el esquí. Si lo metemos dentro del turismo de naturaleza y lo podemos hacer sostenible, pues también hay una estacionalidad en el invierno. Pero es verdad que sobre todo nos centramos en el verano. Y creo que eso es muy difícil de cambiar. Pero también pienso que yo es que soy muy positiva. Que si hacemos bien lo que sería el marketing turístico, si buscamos apoyo a lo mejor en profesionales como los biólogos o los profesionales del medio ambiente, que conocemos muy bien lo que hay en cada paisaje, en el monte, en los pueblos, en cada época del año, se puede llegar a ofertar otras cosas relacionadas con otras épocas del año. Y a lo mejor no consigues evitar la masificación en verano, pero sí llevar turistas o ecoturistas, que preferiría hablar de ecoturistas, en otras épocas a esas áreas rurales. Ya se conoce, por ejemplo, el turismo micológico en el otoño, pero es que esta época tiene algo como es la berrea, la época de celo del ciervo, que empieza a mover también bastantes turistas en el mes de octubre. Entonces, siempre buscando, si quieres buscar la belleza en los paisajes, el valor en otro tipo de cosas, que no son las típicas de ir al borde de un lago a tomar algo en el chiringuito, siempre puedes encontrar algo. Yo creo que la naturaleza y el medio rural ofrecen muchas cosas que también debemos de valorar y que pueden llegar a formar parte de una oferta ecoturística en otras épocas del año. Bueno, y ya por último, un poco vinculándolo, pues por ejemplo, ahora que estabas comentando lo de la berrea, el turismo ligado a determinadas especies animales, como por ejemplo el lobo en Zamora, ¿no? Que es algo con lo que tú estás muy vinculada. Cuando se plantea ese tipo de turismo, ¿crees que es sostenible realizar ecoturismo, el concepto que nos has comentado, si la gente que vaya a realizarlo pues usa vehículos particulares para llegar a ciertas zonas, ¿no?, donde está la fauna y a la que le pueden causar ciertas molestias? ¿De qué forma se puede vincular ecoturismo en naturaleza con ciertos animales sin molestarles o sin afectar a sus ritmos naturales? Bueno, por una parte, vería el tema del transporte, para hacer que ese turismo sea sostenible, que creo que es una cosa también bastante difícil, más difícil a lo mejor incluso que el tema de la desestacionalización del que hablábamos antes, porque tenemos que pensar que hay muchos turistas internacionales que vienen a observar precisamente fauna salvaje, sobre todo el lobo, en zonas rurales que, claro, van a tener que viajar en avión. Entonces eso ya sería otro tema. Pero bueno, centrándonos a lo mejor pues eso, en turistas de España o de Castilla y León que vinieran, en el ejemplo que tenemos, a Zamora, al medio rural, a observar fauna salvaje. Es verdad que los medios de transporte vía terrestre no están muchas veces muy desarrollados para llegar a ciertas zonas. Entonces, me refiero a los transportes colectivos, venir en tren o venir en autobús. Vas a depender siempre al final de tener tu vehículo particular para llegar a esas zonas. Entonces, es verdad que muchos empresarios lo que hacen es a lo mejor recoger en sus vehículos a grupos de turistas en localidades principales y llevarlos a la zona de observación de fauna. O a las zonas en las que no solo se observa fauna, también hay mucho patrimonio etnográfico que se visita. No solamente se va a ver la fauna directamente, hay otras actividades ligadas a la fauna salvaje. Y entonces, pues bueno, ahí tendríamos una reducción del uso del coche particular. Se podría fomentar el uso de bicicletas. Tú llegas como turista a una localidad principal y allí o bien te has llevado tu bicicleta o ya hay lugares donde puedes alquilar bicis y ir con la bici a observar la fauna. Sería una manera de hacerlo también. Y luego el tema de ver a los animales ya es otro tema aparte. O sea, hay una serie de un código de buenas prácticas, un código ético y hay unas normas también a nivel medioambiental que tienes que seguir para poder ver fauna. Tú desde luego te puedes ir a intentar ver fauna por tu cuenta, pero siempre con un guía, además de que estás dejando un dinero también en la zona, una familia que trata de ganarse la vida allí haciendo turismo de naturaleza, esta persona te va a saber llevar a sitios lo suficientemente alejados como para no causar molestias a la fauna, te va a hacer seguir una serie de indicaciones que parecen a lo mejor muy básicas, pero que muchas veces el turista, sobre todo el turista más urbanita, no conoce qué debe de seguir para tratar de observar fauna en libertad en este tipo de lugares. Vale, pues muchas gracias, Esther, por compartirnos toda esta información y estas reflexiones. Y nada, bueno, esperamos contar contigo en futuros vuelos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ya de vuelta a Cantabria, nos vamos a la Mina Colorá para hablar con Virginia, que nos va a presentar su bosque mágico a disposición de cualquier proyecto sostenible. Conectamos ahora desde el Nido con la Mina Colorá en San Vitores para hablar con Virginia. ¿Qué tal estás, Virginia? Hola, bien, Daniel, ¿y tú? Pues muy bien, por aquí, por el Nido. Y nada, un placer escucharte. Para quien no lo conozca, ¿qué es el proyecto de la Mina Colorá? ¿Cómo y cuándo nace? Bueno, yo creo que lo primero tenemos que decir de dónde, qué es la Mina Colorá, o de dónde viene ese nombre, ¿no? Porque creo que es muy importante para situarnos. Es una antigua mina de hierro que está al sur de Peñacabarga, en el pueblecito de San Vitores, entre San Vitores y Pámanes, que como todas las minas de estas características fueron abandonadas después de la Guerra Civil y que en esta, sobre todo, bueno, pues la naturaleza ha recuperado las huellas creando un bosque magnífico, porque también producto de la mina tiene un lago de unos 5.000 metros cuadrados y luego dos arroyos, con lo cual, bueno, pues es básicamente un gran bosque con una biodiversidad tremenda. ¿Cuándo y cómo surge? Luego yo creo que deberíamos de contar quiénes estamos aquí. Aquí vivimos Lola, que es una burrita que lleva conmigo 15 años, ¿no? Y que se encarga de cuidar una hectárea para que no nos coma el bosque. Rupert, que es mi perrín y que hace de anfitrión a los perros que cuidamos cuando los dueños tienen que irse por ahí y no pueden llevarles. Y yo, que cuido una hectárea. Nos quedarían otras dos, porque la finca tiene cuatro, y que se encarga de autogestionar el propio bosque, ¿no? Que yo creo que es el más inteligente y el más efectivo para ello. ¿Cuándo surge el proyecto como la Mina Colorá? Bueno, pues hace dos años, yo creo que es como una reflexión de más de medio siglo de vida, Daniel. En el que, bueno, anteriormente había trabajado en aulas de educación ambiental, predica sobre lo que es la sostenibilidad, y bueno, pues en el que pienso que tengo que intentar que eso, que mi vida con esta gran suerte de finca, pues sea sostenible. ¿Cómo? Pues en ese momento piensa, si salgo a trabajar fuera para cuidar esto, tiene que venir otra persona. Todas las cosas que son bonitas empiezan a resultar problemas, porque bueno, pues Lola puede decidir no estar en su sitio o mil y un inconvenientes o cosas que van surgiendo, con lo cual bueno, pues decido que tengo que intentar que mi trabajo, que mi complemento de ingresos los tengo que sacar aquí, trabajando y viviendo en la Mina Colorá. En el programa de hoy estamos hablando de distintas alternativas que pueden fomentar el repoblamiento del medio rural. ¿Cómo crees que proyectos como la Mina Colorá y las actividades que realizáis contribuyen o pueden contribuir a este repoblamiento del medio rural? Bueno, pues yo te cuento un poco qué es lo que hacemos en la Mina Colorá y entonces yo creo que eso da un poco la respuesta a lo que me preguntas. A mí dentro de la finca tenemos una huerta que cultivamos, por supuesto, en ecológico. Tenemos huevos, tenemos conejos, con lo cual la comida, a base de ese policultivo, elaboramos cosas cuando hay excesos. La tenemos solventada. Nos da la leña, con lo cual el calor también lo tenemos arreglado y la vivienda. Con lo cual, compartiéndolo con otros proyectos sostenibles que ha habido de todo tipo, desde venir a celebrar un cumpleaños, a hacer conciertos, talleres de hierbas silvestres comestibles, o quizás el proyecto más bonito de este último año, que ha sido el aula de acompañamiento infantil durante el primer trimestre del curso, pues generan, yo creo que por un lado, que en esta tierra igual falta el ver que la ayuda, que la colaboración, pues hace que consigamos, no sé, grandes resultados. Que es muy importante, yo creo, el que no nos centremos en una sola actividad, sino que haya, no estén todos los textos en la misma cesta, para que si una cosa, por lo que sea, un año no funciona, pues no nos quedemos totalmente colgados, las otras nos ayuden al día a día. Y las sinergias que esto puede ocasionar a un medio-largo plazo, ¿no? Si esto crece, si esto da posibilidades, si yo no tengo, por ejemplo, corderos, si alguien quiere comer un cordero rico, pues yo sé la gente del pueblo que tiene ese cordero, ¿no? Y de esa manera, pues salimos todos beneficiados. Bueno, y por último, para las personas que nos puedan estar escuchando y se animen a acercarse a implicarse en la mina colorada, en proyectos similares, o incluso a crear algo nuevo con un poco la misma filosofía que nos estás comentando, ¿qué mensaje les mandarías? Pues yo les mandaría que el mensaje más importante es que no vivamos para trabajar, sino que el trabajo nos ayude a vivir, que lo que queremos hacer podemos hacerlo. Y que la naturaleza evidentemente ayuda muchísimo. Yo creo que soy totalmente feliz, que además de lo que hemos estado comentando, pues me ahorro el gimnasio, me ahorro la enciclopedia, porque la naturaleza es nuestra mejor maestra, y bueno, pues veo que después de 2 años lo que es un proyecto no se convierte en una realidad. Pues muchas gracias, Virginia, y nada, estamos en contacto para futuros programas. Vale, un beso a Daniel, gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta aquí las entrevistas que os hemos traído hoy, y me apetece hacer un guiño final y especial a otras identidades diversas que deciden retomar el mundo de lo rural. Hoy hemos entrevistado algunas alternativas, pero no me quiero olvidar de otras, como las agroqueers, que visibilizan a los colectivos LGTBIQ y más en lo rural, u otras personas que deciden dar unos tintes antiespecistas, ya que no quieren vivir de lo que entienden que es explotación animal. Esta pajarraca no quiere despedirse sin hacernos eco de algo que está retumbando por todo el mundo. Se tambalea Estados Unidos y el eco se mueve alrededor del mundo por la muerte de George Floyd. No es el único que muere a manos de estados, a manos de represión y a manos de políticas racistas. Queremos recordar a Mamet Mayan, que el 15 de abril de 2018 moría de un infarto por ser perseguido por la policía. Tampoco nos olvidamos de la matanza de Tarajal, el 6 de febrero de 2014, en la que un número incalculable de personas murieron a manos de la Guardia Civil intentando llegar a las costas europeas. Y por supuesto, aunque ya ha pasado en el tiempo, no nos olvidamos de Lucrecia Pérez Matos, que murió el 13 de noviembre de 1992 a manos de un guardia civil nazi que salió a dar una lección a los negros con su cuadrilla de nazis. Por todo esto, el Pájaro Observador, siempre antirracista y antifascista, quiere recordar hoy y siempre estos nombres. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa, donde volveremos a volar por un ratito sintiéndonos libres. Nos vemos en el nido del pájaro observador. Quería que lo hagamos un minuto de silencio a todos aquellos que han muerto ahí, por favor. Ah, está claro.